ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes América, buenas tardes mundo, Dios les bendiga. Aquí estamos, como siempre, somos Diálogo Pastoral. Pelad. Desde los Estados Unidos de América para el mundo, desde la ciudad de Houston, la ciudad espacial, desde la ciudad que tiene el centro espacial, sí señor, Houston, Texas, para América y para el mundo, Dios les bendiga. No dejen perder tu corona. Esta es la hora más esperada y más caliente de toda la radio. Aquí estamos y aquí hay de todo, palabra de Dios, enseñanza. Y también aguantamos garrotazos a veces, pero Dios te bendiga, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Ese es el mensaje diario que en cualquier momento, probablemente en esta medianoche, cuando sea, Cristo puede aparecer. Y el que esté dormido se queda. A medianoche aparecerá. Eso dice Luis Serna. Dios bendiga a mi hermano Luis, por ahí anda. Hablando del hermano Luis, decía en el día de ayer que el hermano se está presentando por muchísimas partes. Muchísima gente está llamando a mi hermano para ministrar. Y bueno, yo recomiendo al hermano porque es un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios y puede ser de gran bendición donde quiera que vaya. Así que si usted quiere llamar a mi hermano para que le cante velata, usted lo puede llamar al 713-779-6493. 713-779-6493. A medianoche aparecerá el que te da. A medianoche aparecerá Jesucristo. Bueno, quiero dar la bienvenida a una emisora nueva, hermanos míos, que ya nos están, se están poniendo dentro del grupo de programación de Diálogo Pastoral. Esta emisora se llama FM 90.9 de la ciudad de Cerro del Pasco. Esto es en la República del Perú. Esta emisora transmite desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es una emisora diurna de lunes a domingo. Y esta emisora se llama Radio Antena 2000 en el 90.9 FM y está ubicada en la circunvalación Arenales 159 en Chaupimarca. Esto es en la región de Cerro de Pasco, en el Perú. Y la persona encargada es David Santiago Espinosa Berrospi. Esta es la nueva emisora en la cual se estará escuchando Diálogo Pastoral, bueno, ya a partir de este momento. Así que damos la bienvenida a esta emisora nueva del Perú que comienza transmisión diaria de Diálogo Pastoral. Hermano, hay muchas emisoras que ya tenemos en Perú. Estamos en Ancash, Chimbote, estamos en Piura, estamos en muchísimos lugares en la región norte del Perú y nos seguimos extendiendo porque más emisoras siguen solicitando el programa. Ellos están, estas emisoras nuevas, donando su tiempo, su espacio para edificar a la gente con diálogo pastoral. Estas son las cosas que Dios está haciendo. Ustedes saben que estamos en Santiago de Chile, también estamos en una amplia región de la Argentina, estamos en Paraná, Entre Ríos, estamos nosotros en Santa Rosa, San Luis, y estamos transmitiendo en muchas emisoras por allá en Sudamérica, estamos transmitiendo en Centroamérica, hay dos emisoras en Honduras, en Choluteca, Honduras, y estamos en Puerto Cortés, Honduras, transmitiendo. Ya tenemos muchos años transmitiendo en El Salvador y también estamos transmitiendo localmente en México. Y no se diga que cubrimos toda América a través de KBOH, Voz de Restauración, todas las tardes. El programa sale a través de KBOH, ustedes saben, hora de Houston, 4 de la tarde es el horario que sale para todo el mundo a través de KBOH. Y también, por supuesto, las emisoras locales. Nuestra emisora base aquí es Radio Luz 1050. Estamos en cadena con la grande que sigue ya siendo grande. El hermano Villarreal dice, la chiquita que se hizo grande. Bueno, pues está grande ya. Radio Aleluya, 1460 Freeport y 88.1 FM Pasadena. Damos gracias al Señor por nosotros poder llegar a todas estas regiones. Estamos transmitiendo en Miami, Florida ya, como ustedes ya saben, en la mera ciudad de Miami, Florida. Estamos transmitiendo también todos los días diálogo pastoral. En otras palabras, esto es una bola de nieve. Esto comenzó pequeño, pero el Señor mismo lo ha expandido, cumpliendo lo que Él dijo, que desde Houston pues íbamos a llegar a todo el mundo. Y es exactamente lo que el Señor ha hecho. Y damos nosotros gracias al Señor por ello. Así que damos la bienvenida a Radio Antena 2000. Esto es en Chaupimarca, Cerro de Pasco, en la República del Perú. Y queremos también felicitar al director de dicha radio o la persona encargada, David Santiago Espinosa Berrospi, por la oportunidad de querer ministrar a su audiencia a través de diálogo pastoral. Dios le bendiga muchísimo y nosotros estamos contentos de estar con ustedes allá en el Perú. Bienvenido entonces, Radio Antena. Y seguimos nosotros diciendo que a medianoche aparecerá, como dice nuestro hermano Luis Sena. Y en lo que el hermano Luis Sena sigue cantando, yo ya me estoy preparando para comenzar todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor que estaremos en este momento disertando. Muy bien, hemos estado nosotros hablando en estos días de muchísimos temas que tienen que ver con la doctrina del Evangelio, la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bastante nosotros hemos estado hablando al respecto y hemos tocado muchísimos puntos doctrinales que son importantes y son necesarios. Hay gente que dice que la radio no es para predicar doctrina. Yo digo lo contrario. Si no predicamos la doctrina clara, la gente se confunde. Es más, la palabra del Señor nos habla, hablando Pablo en Efesios, que en los últimos días muchos irían siendo guiados por vientos de doctrina. Y en Efesios 4 nos dice que la gente tiene que estar fundamentada en ello, y parte de nuestra labor pastoral en la ciudad de Houston es fundamentar a la gente. Por eso yo quiero comenzar leyendo, estamos mirando algunos aspectos aquí en el libro de Primero de Juan, y en el día de hoy vamos nosotros a entrar en el capítulo 3, versículo 4 y versículo 9, y aquí la palabra del Señor dice, todo aquel, oiga bien, que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto y no le ha conocido. Muy bien, esto es lo que en este aspecto la palabra del Señor aquí nos dice. Si usted denota, aquí hay un tema importante. Dice aquí la palabra del Señor que todo el que conoce al Señor y permanece en él no peca. Aquí la palabra del Señor comienza a hablar de lo que es la pecaminosidad y el creyente con respecto al pecado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí es definir lo que la palabra pecado es. Note usted que la palabra pecado muchas veces en el día de hoy se ha querido diluir. Hay gente que quiere diluir los términos y obviamente la palabra pecado es una palabra que para muchas personas pues sencillamente es por lo que implica, por lo que define, por lo que trae. Muchas personas a través de esto pues se escandalizan cuando escuchan esto. Yo lamento mucho, pero a nivel de ministerio y a nivel de iglesia muchas veces casi no se menciona. Es más, yo no quiero mencionar nombre, ni iglesia, ni entidad. Pero a mí me ha tocado mirar expresiones de gente que son famosas, diciendo, y predicadores que son famosos, diciendo, en mi iglesia o en nuestra iglesia, nosotros no vamos a hacer sentir culpable a nadie. ¡Hey! Un momento. Usted y yo no podemos tratar de redefinir los términos que en su plena sabiduría Dios a través de su Espíritu ha definido. Nosotros no podemos negar lo que la Biblia dice. Si yo mencionar la palabra pecado le hace sentir mal a usted, pues yo lo lamento mucho, sobid, lo lamento mucho, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Si yo no menciono, es como por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con respecto a los médicos, nosotros podemos criticar todo lo que nosotros querramos a la medicina aquí en Estados Unidos. Y es digna de criticar cómo muchos médicos aquí en Estados Unidos practican. Es digno de criticar cómo mucha gente aquí en Estados Unidos practica la profesión de médico, que prácticamente es un negocio y un negocio redondo. Nosotros lo sabemos. Ahora bien, una de las cosas que yo admiro de los médicos norteamericanos que practican aquí, es que cuando tienen que decir algo con respecto a una enfermedad, no se esconden para decirlo. Por ejemplo, si usted va con un médico hispano, por ejemplo, y a usted le descubren un cáncer, o le descubren un SIDA, o le descubren cualquier enfermedad de estas grotescas, enfermedades horribles, terribles, el médico hispano tiene la tendencia de llamar a los familiares cercanos, de hablarle, de decir las cosas. Y cuando viene a ver, le diluyen tanta la verdad a la gente que el paciente quizás sale allí teniendo como una esperanza de que quizás se puede salvar, cuando quizás la enfermedad es incurable. Si usted va con un médico norteamericano y tiene cáncer, lo primero que le va a decir es, ¿sabes qué? Tengo una mala noticia para ti. Y la mala noticia es que tiene un cáncer terminal, que tiene metástasis en los pulmones o en el cerebro o en los riñones o en el hígado. Y lo lamento mucho, te quedan entre 3, 6 o quizás al máximo 9 meses de vida. Y usted sale de allí prácticamente devastado, porque la verdad es muy cruda. Pero yo creo, hermano, que no se es muy misericordioso cuando la gente le esconde la verdad con respecto a la condición de alguien, que quizás esta persona en estos 9 meses, quizás duran un poquito más, hay algunos que duran 2 años, 5 años y no se mueren como el médico le dijo, y va donde el médico le dice, hey, todavía estoy vivo. Bueno, qué bueno, pero la enfermedad que tenía o tiene potencialmente por experiencia y estudio es una enfermedad completamente mortal. Qué bueno cuando el médico le dice esto y la persona sabe que le quedan 9 meses, tiene tiempo para reconciliarse con Dios, reconciliarse con sus enemigos que haya hecho en la vida, llamar a su familia, poner en orden su casa, hacer un testamento, qué sé yo, y se muere dejando su hogar preparado, las cosas listas, y de qué hay que hacer. Que alguien le esconda la verdad y aquella persona desaparezca de un día para otro sin saber dónde estaba fundamentado. Porque si se va a ir, se va como quiera. Le estoy poniendo este ejemplo un poco fuerte para decirle la importancia que tiene el que nosotros describamos, conozcamos lo que es la palabra pecado. Y le voy a decir que en el día de hoy, en muchos círculos, pecado es equivocación. Fulano se equivocó. Pecado para mucha gente es error. Y se anda buscando algunas palabras sinónimas que cuando nosotros las analizamos, dichas palabras sinónimas no tienen la misma profundidad o el mismo significado que lo que la palabra pecado significa. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos. Hay mucha gente que para ellos pecado es, le dice, no, pecado es una equivocación con respecto a cómo tú te comportas. Bueno, equivocación con respecto al comportamiento a veces hay y existe en nosotros que no necesariamente es pecado. ¿Se da cuenta? Para alguna gente piensa que pecado es un asunto de problema de relación con las otras personas, relación con nosotros mismos, en fin. Vamos nosotros a ver lo que la palabra pecado significa. Si usted va, hermanos, al texto original, la palabra pecado viene de una palabra griega, amartia. Amartia, de ahí es de donde en teología nosotros estudiamos lo que se llama la amartiología. La palabra amartia del griego es la palabra que ha descrito el pecado. Es lo que es pecado, traducido de la lengua original. Ahora, esta palabra amartia, le voy a poner un poquito del origen histórico de esta palabra para que sepa por qué la Biblia y el Espíritu Santo la usa. Esta palabra amartia era la palabra que se utilizaba, por ejemplo, en el campo de la guerra, de la batalla militar, o en el campo del entrenamiento militar entre los soldados, cuando los arqueros disparaban una flecha, oiga bien, y no daba la diana o la flecha, no daba en el blanco. En otras palabras, es como si usted, poniéndolo en término moderno, en el día de hoy, estuviera en el ejército, en el army, y le ponen a 200 yardas, a 1000 yardas de distancia, si usted fuera un francotirador, le ponen un blanco de entrenamiento. Y usted después de disparar la bala no pegara donde tiene que pegar, es decir, en el blanco. Esa desviación de la bala al blanco, al target, a la meta que usted se ha establecido, es lo que en griego, los griegos le llamaban amartia. En otras palabras, nosotros al describir esto, podemos entonces decir lo que pecado es una desviación del blanco, de la meta que Dios nos ha establecido a nosotros. Dios ha establecido en su palabra metas claras, metas específicas que nosotros tenemos que llegar, tenemos que disparar hacia ella. Por eso Pablo dice, dejan en Colosenses, por allá en el capítulo 3, dice Pablo, poniendo la mirada en el blanco, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, si pues habéis muerto con Cristo estáis resucitado, y dice, nosotros tenemos que poner la mirada en el blanco, siguiendo hacia la meta donde está Cristo sentado. En otras palabras, el pecado, amartia, desviación con respecto al target de Dios, comienza cuando nosotros quitamos la mirada de Jesucristo. Un ejemplo que nosotros podemos poner con respecto a lo que estoy hablando es el hecho, y es un ejemplo que está patético allí, se mira, Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro dijo, un fantasma? Jesús dijo, no teman, hijos, porque soy yo. Y Pedro le dijo, bueno, si eres tú, manda que yo vaya. Y dijo, Pedro, ven. Y Jesús se tira de la barca y mirando a Jesús, comienza a caminar sobre las aguas. La palabra de Dios dice que en un momento dado, el viento era fuerte, la brisa era fuerte, dice, pero mirando los vientos tuvo miedo. Se da cuenta, quitó la mirada de Jesús. La mirada, Jesús era el blanco y Pedro desvió la mirada de ese blanco. No estoy diciendo que Pedro pecó allí necesariamente, estoy poniendo un ejemplo para poder describir lo que la palabra pecado significa. Pedro estaba mirando a Jesús, pero en un momento dado quitó la mirada del blanco que era Jesús. Y dice que comenzó a mirar las olas, las aguas, como se levantaba por el viento y comenzó a hundirse. Yo creo que este ejemplo es clarísimo a lo que la palabra pecado significa. De la misma manera, Dios nos ha establecido un blanco específico, un blanco claro, sus reglas. Dios nos ha dicho lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios nos ha dicho lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Cuando usted hace lo que Dios no quiere que usted haga, lo que Dios ha prohibido, usted se está desviando de ese blanco que Dios ha establecido. Cuando usted hace lo que Dios le ha prohibido, la prohibición es el blanco, y usted hace lo que Dios le ha prohibido, entonces usted se desvía de ese camino. Un ejemplo claro de esto, para ahondar un poquito más en este orden de pensamiento, es lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Cuál era el blanco? ¿Cuál era el target? La orden de Dios. Aquí está este árbol, te lo he puesto en el centro del huerto. Del árbol de la vida podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer. Prohibición. ¿Cuál era el blanco? No comer de ese árbol. El blanco aquí fue lo establecido por Dios, que fue una prohibición. Cuando el hombre come del árbol, viola esa prohibición que Dios le puso y prácticamente se desvió de lo establecido por Dios. Ahí es donde viene lo que entra la palabra amartia, desviación, pecado, es desviarse a lo que Dios ha dicho, ya sea una orden que se ha dado o una prohibición que se ha dado, una prohibición con respecto a practicar algo, una orden con respecto a practicar algo. Entonces, esto es lo que la palabra pecado en este aspecto significa. Ahora bien, yo quiero que usted vaya conmigo. Y vuelvo y le digo, la palabra del Señor no se esconde, y los apóstoles no se escondieron para hablar de esto, y lo hablaron en una forma bien clara. ¿Por qué razón tengo yo ahora, o cualquier pastor o predicador, que esconder estas verdades? Cuando en Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice, la paga del pecado, la paga, el precio, la cosecha que usted va a tener de desviarse de lo que Dios ha establecido o hacer lo que Dios ha prohibido, es la muerte. Es como, por ejemplo, que a usted le diagnostiquen cáncer y el médico sepa que es cáncer y de repente le esconda la verdad. Y para esconderle la verdad, pues sencillamente no le dé tratamiento de cáncer. Por ejemplo, si un médico encuentra un tumor canceroso que se ha desparramado por todo el cuerpo, que es inoperable, y a usted le dice, bueno, veo una sombrita por allí, y no le dice la verdad, pues probablemente usted se muera. Ahora, ¿se imagina usted que el mismo médico que tiene miedo de decirle la verdad a usted, de repente sabe que es un cáncer, y ha hecho biopsia, y sabe que es un cáncer, un cáncer escamoso, un adenocarcinoma, un osteosarcoma, un melanoma, qué sé yo, los diferentes tipos de cáncer que hay? Y de pronto, de repente, le diga a usted, ¿sabes qué? Tiene un tumor allí, pero te voy a dar quimioterapia. Desde que usted escucha la palabra quimioterapia, oye, hay que ser bien tapado para usted no saber que le están hablando de cáncer, porque la quimioterapia es un tratamiento contra el cáncer. Pero se imagina usted que el médico incluso le esconda eso. Y por no usar la palabra quimioterapia, para que usted no se entere que tiene cáncer, no le dé el tratamiento. Lo está condenando a muerte. Y le estoy poniendo este ejemplo, porque es lo que está ocurriendo en el día de hoy. La paga del pecado es muerte. Si la iglesia está llena de gente cometiendo pecado, los pastores tienen que exponer la doctrina, decir que esto es pecado. Pura gente fornicando dentro de las iglesias, y nadie dice nada. Pura gente robando, engañando, haciendo negocios chuecos, que es pecado, mintiendo, destruyendo reputaciones, haciendo mil y una cosas que la gente sabe que es pecado y nadie dice nada. Entonces la gente encubre el pecado, y al encubrirle el pecado al pecador, obviamente este pecador, si Cristo viene, se condena, o si se muere, muere en su pecado. Es por ello que en el día de hoy hay que tener un mensaje absolutamente claro con respecto a este tema. La palabra del Señor nos habla, si usted estudia su Biblia, la palabra del Señor nos habla en el libro de Ezequiel. Nos dice que Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, te he puesto como atalaya al pueblo de Israel. Cuando yo le diga un atalaya en aquel entonces, quiero decirle para que no se vaya a confundir con la revista aquella. Un atalaya era el cargo, el rango que tenía una persona que era vigilante. Era un vigía, era un celador, era un guardia. Y en las fortalezas, en los lugares, en los muros, habían garitas construidas donde había un vigía que estaba vigilando los caminos de noche. Siempre había alguien vigilando en el día, en la noche, a toda hora, para checar de que un ejército o enemigos no asaltaran a la ciudad de sorpresa, para no tomar con sorpresa. Entonces, cuando este vigía, que estaba en un lugar alto, miraba alrededor, que venían hombres a caballo, sonaba la alarma, tocaba el cuerno, tocaba la trompeta, la corneta, y daba diferentes sonidos, y dependiendo del sonido, el que estaba allá abajo en la ciudad interpretaba, conocía, sabía si era sonido de guerra, si era sonido de paz, si era sonido de un mensajero que venía, pero él anunciaba. Ahora bien, mire, el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, yo te he puesto como atalaya al pueblo de Israel. Cuando yo le diga al pecador, cuando yo le diga al impío, morirá por tus pecados. Tú estás para avisarle y anunciarle. Decirle, hijo de hombre, tú estás para que le diga al impío, eres un pecador y Jehová te va a matar por tu pecado, y tu pecado es este y este y este. Si se arrepintiere, dice, tú habrás librado el alma de esta persona, pero de ti no demandaré la sangre. Pero cuando yo le diga al pecador, pecador, morirá por tu pecado, y tú, dice allí la palabra, no le advirtieres, él va a morir por su pecado. Entiende lo que dice Romano, la paga del pecado es muerte. Pero a ti, vigía, a ti, pastor, a ti, predicador, te voy a demandar la sangre de ellos. ¡Wow! Tremenda responsabilidad. Mire usted, yo prefiero que usted se enoje conmigo 250 mil veces. Yo prefiero que usted sea mi enemigo personal privado por yo decirle estas verdades a usted y hablarle así de una forma despampanante, desfachatada, dirá usted, la forma en que yo hablo, pero que usted entienda esta verdad y no se pierda. A yo estar aquí con palabritas rebuscadas, palabritas de filosofía. Mira, yo sé filosofía, yo sé hablar como filósofo. Si yo quisiera hablarle fino a usted, yo sé hablar fino también. ¿Eh? Si yo quisiera hablar un lenguaje sofisticado de erudición que usted jamás entendería lo que yo estoy diciendo, yo sé hablar así también. Pero ¿de qué vale la pena hablar de esta manera? Al pan, pan, al chocolate, chocolate. Las cosas hay que decirlas claras. Hijo de hombre, si tú no le dices a la gente, eso es lo que yo entiendo que Dios me dice a mí. Oye, te he puesto a ti, te he dado los micrófonos, te he dado las radios. Está saliendo por todo el mundo para que le diga las cosas con claridad a la gente. Y cada día usted está mirando, Dios abre una emisora nueva y una emisora nueva. Ay, hermano, son muchísimas las emisoras ya que nosotros tenemos en todo el mundo. Que transmiten este programa. Y Dios va a seguir abriendo más emisoras cada día. Y una más, y una más, y una más, y una más. Eso implica que la responsabilidad mía es extremadamente grande. Lo mismo, imagínese usted que el Señor le ponga en un lugar, en una congregación, 10,000 gente reunida, 20,000 gente reunida. Alguien pueda llenar un estadio, 40,000, 80,000 personas. Para entretenerle, imagínese usted que se rente un lugar como el Astrodón. Yo creo, una vez que se hizo una actividad aquí, creo que eran 250 mil dólares diarios por noche que cobraba el Astrodón. Algo así, no recuerdo muy bien el número, pero creo que por ahí estaba la suma de la renta del lugar, 250 mil por noche. ¿Se imagina usted que usted rente 4 noches en el Astrodón, pagando $1,000,000 del dinero del Señor para juntar, ¿cuánto sienta? 60, qué sé yo, cuánto mil creo que siente el Astrodón. Gente, y que esté empacado. Gente pecadores, gente impías, gente que se van a morir en sus pecados. Y usted tiene 4 noches la oportunidad de ser el vigía, de ser el atalaya, exponer el evangelio, la buena noticia y luego exponer la mala noticia. La mala noticia es: sin Cristo te va al infierno. La buena noticia es: no tienes que irte al infierno porque ya Cristo murió por tus pecados. Y la noticia mala es que eres un pecador y la paga del pecado es muerte. Y eres pecador porque ha pecado, ha cometido 1001 transgresiones y ninguna de las transgresiones que ha cometido habrá penitencia, ni rezo, ni idolatría en este mundo que pueda limpiar una sola de esas transgresiones. Solo la sangre de Cristo, cuando humillado, viene y te arrepiente y permanece en Cristo. 4 noches para decir este mensaje en diferente manera, en una forma clara y en una forma convincente. Le pongo otro ejemplo y ya casi abro las líneas. ¿Se recuerdan ustedes de Jonás? Jonás llegó a Nínive. ¿Se imagina usted que Jonás, cuando llegó a Nínive, enviado a predicar por el Señor, se haya puesto, hermano, a hacer una campaña de qué? De lo que sea. Y bueno, no quiero señalar para que algunos de ustedes no salten por ahí por el radio, salten por la ventana de su carro donde van manejando. Pero imagínense usted que Jonás se hubiera puesto a hacer alguna de las cosas que las campañas evangelísticas se hacen ahora. Nadie en Nínive se salva. Y yo quiero que usted note, Jonás caminó 3 días. El mensaje de Jonás fueron 8 palabras. Increíble. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Cuente las palabras. Ahí no hubo ni hermenéutica, ni introducción, ni homilética, ni griego, ni hebreo, ni arameo. No hubo palabra bonita. Ahí no hubo nada. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Punto. Fue exactamente lo que Dios mandó a decir. Fue exactamente lo que dijo. 8 palabras en una forma monótona. La repitió hasta que cruzó la ciudad. Cruzando la ciudad, se sentó a ver si se iban a arrepentir o si Dios lo iba a quemar. Bueno, se arrepintieron. Porque el mensaje fue fiel y aquel que, aunque primero quiso huir, el Señor lo trajo, en verdad fue un vigía, un atalaya, dijo la verdad, la ciudad se salvó. Punto. Esto es lo que se necesita en el día de hoy. Y esto va a seguir. Así que esté atento. To be continued. Somos Diálogo Pastoral y ahora abro la línea telefónica para que usted pueda en este aspecto entrar y dialogar conmigo. Somos Diálogo Pastoral. Se me perdió Luis Serna por aquí. No puedo comenzar con el teléfono si Luis no me canta algo. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Ahí estamos. 713-991-5760. Diálogo Pastoral. Bueno, ya yo bombardeé para allá. Ahora bombardee usted para acá. Haga su pregunta, haga su comentario breve sobre el tema o sobre cualquier tema que edifique. Bueno, primera línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano Ervin. Amén. Bájele a su radio tantito, please. Ok, hermano. A ver. Hermano, que tengo una pregunta. A ver. Vi que un pastor en cierta ocasión, él decía que... No es al respecto del tema de hoy, pero... Hermano, pero hay un ruido ahí atrás, hermano, que no se puede hablar. Porque no se oye, porque usted no me le bajó su radio. Oh, sí, ahí está. Adelante. Sí, que el pastor decía que el diablo lo tenía él debajo de sus pies y pisoteaba. ¿Y qué me dice usted? ¿Está correcto así o no? Bueno, la Biblia dice en el libro de... Efesios, y la Biblia nos dice, en el libro de Colosenses y en muchísimas partes, la Biblia nos dice a nosotros que el diablo está bajo los pies de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces está bajo nuestros pies. En verdad es así. Okay. Ahora hay que tener cuidado, no ponerse a andar desafiando al diablo, pero si viene se le reprende, pero en verdad que el diablo es un enemigo vencido, si nosotros estamos en Cristo, claro que sí. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi comentario breve. Ajá. Estoy 100% de acuerdo en lo que usted acaba de decir. Y en cuanto a lo de ayer, también así como le dije, lo que usted nos dice afecta para bien, Pero si usted permite que personas digan cosas que son erradas, eso afecta para mal. Claro que sí. Es lo que yo he dicho, hermana. Qué bueno que me dice esto. Mire, usted está escuchando la enorme cantidad de países y emisoras que estamos nosotros transmitiendo. Houston, incluso ustedes cuando hablan con su comportamiento, su forma de ser, están dando el testimonio de la ciudad de Houston y de la iglesia de Houston a tantos países. Amén, pastor. Y es increíble que la gente nada más piensa que nosotros estamos aquí en Radio Luz y en Radio Aleluya, en el vecindario de 30 millas o 40 millas alrededor de la ciudad. Y no es cierto. Estamos llegando a España, estamos llegando a muchísimos lugares. Y cuando alguien sale ahí con esas tonterías, regañando y maleducación, ese es el testimonio que los cristianos de Houston le están dando a Argentina, sí, le están dando a Chile, le están dando al Perú, le están dando al Centroamérica, le están dando a México, a Canadá, que nos están escuchando ahorita. Sí, es cierto, pastor. Dios le bendiga. Amén. Entonces todos nosotros podemos edificar a tanta gente, pero hay gente que lo que le gusta es pelearse conmigo. Sí, pastor, y además de eso, usted tiene una gran responsabilidad como maestro de la palabra, claro, de Dios. Claro que sí, claro que sí. Amén, amén, pastor. Dios me le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios te bendiga. Amén. Hermano, ¿cómo se le testificaría a un musulmán? A un musulmán, lo primero que se le testificaría es, mire usted, lo peor del mundo es nosotros ponernos a hablar de cualquier otra cosa que tiene que ver con doctrina sofisticada a alguien que no ha nacido de nuevo. En otras palabras, a un musulmán sencillamente se le comienza hablando de Jesucristo, punto. El musulmán cree que Jesucristo es un profeta, y por ahí comenzaría yo diciéndole, ok, Mahoma para ti es un profeta, Abraham es un profeta, David es un profeta, Moisés es un profeta, Jesús para ti es un profeta, y le comenzaría diciendo, es verdad que Jesús es un profeta, pero Jesús es más que un profeta. Y allí comenzaría a explicarle la divinidad de Cristo, cuáles son las evidencias de la divinidad de Cristo, por qué Jesucristo tuvo que venir, y de allí no me saldría hasta que se convirtiera. Ok. Ok. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. No. Dios le bendiga, buenas tardes. Adelante. Hello. I got it, Pastor. Oh, you got it. Ok. Muy bien. 713-991-5760. Alguien que llamó que no quería salir al aire. Muy bien. 713-991-5760. Hay líneas libres todavía. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando el nombre del Señor. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. Hello. Adelante. Sí, Dios bendiga, hermano. Amén. Quisiera saber si la salvación se pierde y en qué caso. Claro, la salvación se pierde. Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que si usted se devuelve, se pierde. ¿Ok? Dios me la bendiga. Quiero la hermana, suélteme la línea número 3. No se me quede mucho tiempo en la línea porque necesito esa línea, por favor. ¿Ok? Así que si es algo fuera de la radio, del aire, que nos llamen fuera del aire, por favor. ¿Ok? Adelante. Síganos llamando. Llamada por aquí. Amén. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Juan, me le comunica eso a la hermana, por favor. Adelante, mi hermana. Pastor, tengo una pregunta, de mi sobrina, pero ella se encuentra en California y no pueden hacer la pregunta. Quiero hacerla por ella. Mire, ella es cristiana desde niña, o sea, conoció al Señor desde niña. Ajá. Y luego ya de grande se casó en la iglesia cristiana. Pero como a los 7 u 8 años de casada, ella cometió adulterio con otro hermano de la iglesia. Bueno, era soltero. Vamos al punto porque no sé para dónde vamos. Bueno, ok, ella está con... ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer, hermana? Usted tiene que leerse el folleto del matrimonio. Démele la dirección a la... la hermana le va a contestar ahora en la línea 2, le va a tomar la dirección suya y usted le va a mandar 2 estampillas de correo. Nosotros le vamos a mandar el folleto y usted lo lee y ahí está contestada todas esas preguntas, ¿ok? Gracias. Ok, línea 2, le van a atender ahora mismo. Ya le están atendiendo, voy a la línea 3. Buenas tardes, adelante. El Señor le bendiga, hermano, tenía una pregunta. Amén. ¿Por qué Nicodemo fue de noche a ver a Jesús? Dos cosas. Número uno, Nicodemo probablemente era no probablemente, Nicodemo era miembro de los gobernantes de Israel, probablemente porque era mejor hablar a solas con el Señor, probablemente esa fue la causa, y era mejor tiempo escuchar al Señor donde estaba solo, que podía darle la atención que no podía darle entre la multitud. Quizás porque por su posición social que tenía, quizás no le convenía exponerse frente a sus compañeros del Sanedrín. No sabemos, que una de estas dos razones fue la más probable. Pero Nicodemo sí fue discípulo del Señor, porque él, después que Jesús lo mataron y lo crucificaron, nosotros sabemos que él y José de Arimatea, que eran los dos miembros del concilio, dice que habían seguido al Señor y eran seguidores secretos del Señor. Ok. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Gracias, lo mismo. Pastor, yo le quería preguntar acerca de la incineración del cuerpo. No se debe hacer, hermana. Le voy a decir por qué. Eso viene de la India y de esos países donde ellos creen que el alma se queda atrapada y el espíritu dentro del cuerpo, y que quemándolo se purifica y se libera el alma. Nosotros no creemos eso. Y la Biblia nos dice que los muertos se entierran. ¿Ok? Ah, ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a usted. No hay nadie por ahí. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Adelante. Hello. Dios le bendiga. Bueno, esta persona llama y no quiere contestar. Síganos llamando. 713-991-5760. A ver si hay alguien por aquí. Buenas tardes. Bájele a su radio. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Disculpe, quiero hacer una pregunta sobre dónde se encontraba Jesús, el padre de Jesús, José, cuando él estaba crucificado. Probablemente había muerto, es lo más probable. La Biblia no nos dice. La última vez que vemos a José es a los 12 años, cuando Jesús fue llevado al templo. De ahí la Biblia no nos habla de él. Lo más probable es que haya muerto, quizás, y prueba quizás de ello es que Jesús le encomendó a María a Juan. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Escribe, pastor, cuando dicen creemos en la inspiración verbal de la Biblia, ¿a qué se está refiriendo? Inspiración verbal y plenaria significa que no que el Espíritu Santo dictó la Biblia, porque el Espíritu Santo no le quitó la forma personal de los escritores bíblicos escribir. Cuando vemos que Pablo escribe diferente a Pedro y Pedro escribe diferente a Juan. Lo que vemos es que el Espíritu Santo, aunque no quitó el estilo literario de escribir de cada quien, veló para que cada palabra que se usara fuera una palabra correcta. Entonces eso es la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. ¿Ok? Y eso yo lo creo y es lo que nosotros creemos. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Hay otro tipo de gente que dice que el Señor solamente dio la idea. Dio la idea y dando la idea, entonces la gente escribió lo que quiso. Eso es mentira. Bueno, hay muchas teorías sobre la inspiración. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. No me cuelgue, pastor. Me colgó. Acabo de llamar. Hermano, si usted no habla, yo tengo bastante gente en la línea y no puedo perder el tiempo, por favor. Sí, pastor, yo sé okay. Con respeto a lo que está hablando usted. Y le voy a decir, y por favor no me regañe, ¿ok? Porque, no hay problema, pastor. Ok. Con respecto a lo que está hablando usted de tantas iglesias, pastor, podemos ver tantas iglesias que hay llenas de gente, pastor, y la mayor parte de esa gente no va para ningún lado, pastor, porque no hacen lo que, no están caminando como la Biblia dice. Bueno, la palabra del Señor nos ha dado una directriz clara con respecto a cómo debemos nosotros de caminar y cómo debemos nosotros de vivir. Y por ese libro tenemos que vivir. Y si no vivimos por él, el que guíe a la gente por otro camino que no sea la palabra de Dios, se la va a ver con el Señor. La gente no quiere salvarse, pastor, porque ahí está la Biblia, que es como un mapa que nos guía. Quiere la Biblia. Bueno. Dice, la gente se va a salvar, se va a perder sabiendo que se van a perder porque quiere. Bueno, el que se pierde sabiendo que se pierde porque quiere, no tiene ningún tipo de excusa. ¿Ok? Dios me lo bendiga, hermano. Gracias. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas. Dios bendiga, hermano. Amén. A ver si su programa se está escuchando en El Salvador. Se escucha en El Salvador, en Usulután, localmente, en Radio Jerusalén, 90.5 FM. Pero a nivel de KBOH, en onda corta, se oye en todo el país de El Salvador. Aquí nos hemos recibido correspondencia de Sonsonate, de La Unión, de San Salvador, de Santa Ana, San Vicente y también en San Miguel y en todas partes. Así que en un radio de onda corta, en la banda 16, en la frecuencia 17775, todas las tardes sale este programa. 775. 7775 en la banda de 16 metros, en un radio de banda. ¿Ok? Okay. Dios me lo bendiga. En Radio Chá consigo un radio de eso. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, hermano pastor. Adelante. Acerca del tema hoy, es tremendo lo que usted está hablando, porque yo me doy cuenta en la Biblia, Dios es el primero que nos pone el ejemplo para marcar el pecado, como le dijo a David cuando pecó contra Betsabé. Claro. Con Betsabé. Claro. Dios mismo es clarísimo y no oculta el pecado a nadie. El que le tiene que decir las cosas, se lo dice. Y Abraham, cuando le mintió al rey aquel, ahí aparece. Dios al rey de Egipto. Mire, Dios desenmascara a sus amigos más íntimos. Cuando Dios no guarda nada, Dios habla y habla claro y reprende. Así es, hermano pastor. Es tremendo el tema. Lo felicito mucho. El Señor le siga bendiciendo con su programa. Bueno, gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga muchísimo a usted también. Ok, 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Y la línea está libre ahora. Usted puede llamarnos y aquí estamos con ustedes. Más llamadas siguen llegando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. A usted también, mi hermano. Adelante. Yo quiero realmente decirle. Adelante, dígame. Que su programa es muy bonito, hermano. Es de mucha bendición. Ok, ¿me va a criticar entonces? No, le voy a felicitar por su programa. Sí. Hermana, hoy vengo a la defensiva, hermano. está bien. Pero, Oiga, estoy tan sensible hoy que no quiero cachetada. Hoy ando que... Yo lo entiendo, hermano, es su trabajo es grande, yo lo entiendo. Pero mire, es que una pregunta, hermano. Adelante, hermano. ¿Cómo va a ser, hermano? Porque me gustaría tener esas copias de esos estudios que usted nos trae por la radio. ¿Eso qué? Esos estudios que usted nos trae, los tópicos. Ay, hermano, bueno, ponerme yo, hermano, a bosquejar todo lo que digo... Tendría que solamente trabajar en la radio. Y mire, yo tengo que pastorear aquí una iglesia grandísima. Son tantas cosas que tengo que hacer que muchas de las cosas que yo digo aquí no están bosquejadas, hermano. Algunas cositas traigo notas, algunas notitas. Sí. Pero para yo arreglar todo eso uh-huh. en una forma que la gente lo entienda y todo eso, sería prácticamente ponerme a escribir un libro. Bastante trabajo, sí. Entonces, lo que yo les recomiendo... Y preguntarle si era posible Lo que yo les recomiendo a los hermanos es dos cosas. O que tomen nota y agarren el bosquejo ellos, o que consigan la grabación, porque todo esto se graba, y ellos sacan su nota de ahí. Sí, es cierto. Es buena idea también, hermano. Bueno, de todas maneras, si el Señor me lo siga bendiciendo, y seguimos orando por usted. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Juan, ando la defensiva hoy, Juan. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted, hermano. Dios lo bendiga a usted también. Amén. Y le doy gracias a Dios por usted y por la sabiduría que Dios lo ha equipado. Amén, hermano. Quería hacerle una pregunta muy delicada, pastor. Ok. Para mí es bastante delicado. Bueno, tenga iglesia. Tenga cuidado que no vaya a ofender a alguien. Pastor, es un persona mío. Okay. Yo voy a una iglesia cristiana por 3 años. Yo conozco a los pastores hace 10 años. Y yo tengo un problema matrimonial. Ajá. Los dos asistimos a la iglesia. Pero tengo un problema matrimonial porque yo me casé con él pensando que él se había divorciado en su país. Ya entiendo. Entonces el hombre le mintió a usted... Sí. En cuanto se casó con usted, pero mintiéndole. Sí, pastor, pero es algo muy importante. Mire, ese hombre es un criminal. Usted está casada con un criminal. Entonces él... Escuche ahora lo que le voy a decir. Y ahorita le escucho a usted. Usted está casada con un criminal. Porque es una felonía, es un crimen la poligamia. Y eso es... Si usted denuncia a ese hombre, siempre va preso. Número uno, porque eso no se hace. Hay gente que dice... porque yo estoy casado en México, estoy casado en Sudamérica o estoy casado donde sea, eso es allá y aquí es otra cosa. No es cierto, el matrimonio es universal. Sí, pastor, pero mi pregunta, sí, eso, yo estoy en ese proceso, pero tengo una pregunta muy importante. Uh-huh. Yo voy a esta iglesia por 3 años, yo lo conozco ya hace 10 años, yo les conté mi problema. Uh-huh. Y yo no sé mucho, pero yo pensé que los pastores lo iban a llamar a él. Bueno, yo no puedo, no puedo yo decir lo que pasa en las iglesias. Ahora, si hubiera sido en la iglesia de nosotros, usted pudiera estar seguro de que ese hombre ya estaría en disciplina en la iglesia. Bueno, eso mismo, pastor, le quiero que me deje más tranquila a mí. Yo le he tomado, yo no he querido volver para la iglesia mía, y yo hablé con los pastores para retirarme, y en este ahora mismo estoy en un proceso buscando mi iglesia, porque le he tomado como cierto recelo a la iglesia. Bueno, la iglesia de Jesucristo, usted sabe que hay que estar en una iglesia para salvarse, porque para uno alimentarse y todo eso. Entonces, si la iglesia le falló en esa área, de que no hizo nada, lo que sea, y usted cree que no actuaron con responsabilidad, búsquese una iglesia mejor, ¿ok? Gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Bueno, hermano. Dios le bendiga, adelante. Sí. Solamente quería agregar a un poquito un comentario que dijo una hermana hace rato. Dijo que usted tenía una grande responsabilidad de predicar el mensaje, o sea, la palabra. Ajá. Yo quería agregar que no nomás usted tiene la responsabilidad, sino que todo pastor, evangelista, doctor, maestro que se pare detrás del púlpito, pues claro, tiene una grande obligación. Claro, Y un día Dios los va a hacer responsables. Claro, mire, Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no se lleven mayor condenación. No, nosotros los pastores, y ahora hablo en nombre de todos los pastores, somos responsables de cada palabra que decimos y el efecto que esa palabra tiene para salvación o vida eterna o condenación en la gente que la oye. Yo tengo que dar cuenta por cada cosa que yo he dicho aquí. Ahora, la hermana dijo, yo tengo una gran responsabilidad porque tengo mayor público. En Houston, hermano, este programa a esta hora, y esto usted lo puede corroborar con Radio Luz, es uno de los programas que más audiencia tiene, aún con respecto a la radio secular. Nosotros hemos pasado programación de los americanos, tenemos más audiencia. Diálogo Pastoral tiene más audiencia que la radio americana a esta hora. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Houston, solamente en Houston, imagínense en otra parte del mundo. Lo que implica que yo tengo mayor responsabilidad porque tengo mayor cantidad de gente. No es lo mismo un pastor que tenga 30 gente para hablarle que alguien que tiene millones de gente que lo está escuchando. Bueno, la responsabilidad es la misma, porque si un alma se bueno, pierde... Bueno, ok, mi hermano, ya se entendió el punto. Dios me lo bendiga muchísimo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. Dios lo bendiga. Amén. Otra pregunta acerca del matrimonio. Cuando es casado uno por lo civil, ¿es necesario casarse por lo católico para estar bien? ¿Cómo por lo católico? ¿Dios? ¿Cómo por lo católico? Perdón, por la iglesia. Me sacó de onda usted. No, Tiene que pedirle la bendición de Dios por un pastor, es siempre importante, ¿ok? Okay. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Hello, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, solamente felicitarlo por el programa de hoy y por todos los comentarios positivos que se han hecho, hermano. Y un comentario que tengo, fíjese, hermano, tengo años que lo he oído usted y he oído, trabajo en un troque y oigo mucho radio. Y he oído pastores que he visitado en las iglesias que predican algunos mensajes fuertes en las iglesias, pero en la radio bien suaves. Y de veras, hermano, y eso implica la responsabilidad que están mintiendo hacia ellos mismos, hermano. Y es una responsabilidad tremenda, hermano. Dios le bendiga, hermano. Bueno, Dios le bendiga, mi hermano, qué bárbaro. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Bendiga. Hermano, cuando uno ora, ¿es correcto decir, manda ángeles que acampen alrededor? Bueno, es una promesa que el Señor hace. Yo puedo decir, Señor, ayúdame, envía tus ángeles, pero no es malo, yo no puedo orarle a un ángel. Yo no le puedo decir, Miguel, ven para acá, Gabriel, anda. Yo no puedo darle orden a los ángeles. Puedo decirle al Señor, Señor, manda a tus ángeles. No creo que esté pecando ni que esté haciendo nada malo si digo eso. Ahora, de que sea absolutamente necesario, Dios sabe cuándo tiene que usar ángeles y cuándo no tiene que usarlo. Si yo le digo, Señor, protégeme, Dios puede enviar a su espíritu o Dios puede mandar ángeles. Dios hace lo que él tiene que hacer porque sabe más. Muy que importante Dios. Decir, manda ángeles que acampen. Vuelvo y le digo, yo no necesito decirlo. Si Dios necesita que mandarlo, él los manda sin que yo se lo diga. Ahora, si yo creo que me siento bien diciéndole al Señor que lo haga, no creo que Dios se ofenda si yo le digo que mande sus ángeles. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta. En el libro de los Hechos hay un versículo que dice al apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? El aguijón aquí representaba al evangelio que Pablo quería destruir. Ah, y lo que le estaba diciendo es, ese aguijón te destruye a ti primero antes que tú lo destruyas a él. Es como darle patada al arado, darle patada a un cuchillo. Ajá. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenos días, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Me gozo porque sí es bien famoso, hermano. Famoso es el Señor, hermano. He encontrado varias personas. Y... Hermana, famoso es el Señor. Yo soy un lagartijo. Adelante, hermana. Ok. Hermano. Una vez usted dijo que la salvación se pierde y yo comenté eso con mis... 30 segundos tiene, hermana, porque ya nos vamos. Ese día me quitaron el ¿cómo se llama? La clase. Claro que sí, porque es una iglesia calvinista donde usted está y cuando le dijo que no, que la salvación se pierde, pues usted tarde que temprano iba a predicar en contra de esa doctrina y ellos pretendían o creían que usted le iba a confundir a la gente e iba a haber problemas. Ok. Yo creo que la salvación se pierde, pero obviamente si usted dice eso en una iglesia que no cree que la salvación se pierde, usted eso la descalifica usted para enseñar doctrina en esa iglesia. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Y eso obviamente tenía que esperarlo. Si en una iglesia que crea así usted dice eso, a usted la van a quitar. Eso es obvio, hermano, que va a ocurrir. Muy bien. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.